Queridos amigos, solo con escuchar esta melodía ya sabemos con quién vamos a hablar, ya sabemos quién se presenta ante nosotros en auténtico esplendor. Sí, amigos, es el gran ilustrador del pasado, es el gran gurú de nuestro tiempo, es Fray Juan Ignacio de la Cuesta. En permanente ayuno desde hace ya 8 meses. ¿Qué tal, Fray Juan Ignacio? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Bueno, pues un poquito cansado. Estamos cansados ya, ¿verdad? Son tantos meses sin probar bocado. Sí, sí, efectivamente. Bueno, hoy vamos a viajar al continente americano, ¿verdad? Vamos a visitar la frontera entre Ecuador y Perú, una cueva pues conocida por los oyentes de La Rosa de los Vientos, la Cueva de los Tallos, pero que a ti te gusta de manera especial, ¿no? Sí, es muy interesante, pero yo la quiero tratar desde un punto no misterioso. Porque, como tú sabes, la primera expedición que hizo allí Stan Hall, en sí. el año 1972, el que se llamaba el proyecto Tayuhua, sí. no encontró nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada encontró, pues una cueva como tal la encontramos todos los espeleólogos del mundo, absolutamente vacía, sin vida, ¿eh? Mm. Claro, kilómetros y kilómetros. Yo recuerdo incluso cuando hemos hecho algún monográfico que nos han llamado, en una ocasión nos llamó un oficial, un antiguo oficial del ejército ecuatoriano, que había visitado el lugar y claro, decía que no entendían nuestro interés, ¿verdad?, por la cueva, que allí no habían visto nada. Sí, porque, vamos a ver, las cuevas siempre generan un gran mito. Porque evidentemente son, bueno, cuando uno se encuentra con un agujero negro en mitad de un monte, y sobre todo de un monte que está en medio de una selva, en medio de los Andes, es lógico que la imaginación se vaya a muchísimos lugares. Claro. Y además que se presuponga que hay, porque claro, las cuevas son puertas de alguna manera a un mito. Y yo creo que la Cueva de los Tallos corresponde a uno de esos mitos, porque como espeleólogo puedo decir que tanto la Cueva de los Tallos como otras muchísimas cuevas, como por ejemplo la que yo he estado hoy mismo, son mundos subterráneos inmensos, inmensos, inmensos, donde no hay nada. ¿En qué cuevas has estado hoy mismo? Hoy he estado en la Cueva de los Candelones, en el Cañón de Río Lobos. ¿Y qué tal? Ah, maravilloso, maravilloso. Bueno, Las lluvias y el agua de los últimos días han creado allí ahora mismo algo que contradice el efecto invernadero. Bueno, pues eso nos lo vas a contar en siguientes entregas, ¿eh? Bueno, ya lo contaré en siguientes entregas. La Cueva de los Candelones, pero ahora estamos en la Cueva de los Tallos. Y como bien decías, cada cueva tiene su leyenda, tiene su tesoro, tiene sus narraciones, ¿verdad? Cosa que es absolutamente lógico. Y además en la Cueva de los Tallos es verdaderamente sospechoso el hecho de que cuando al fin se encuentra alguien que nos puede llevar a encontrar ese fabuloso tesoro que es una biblioteca llena de chapas escritas en un lenguaje posiblemente extraterrestre y todas estas cuestiones, va y se muere. O lo asesinan o desaparece. No sé, yo pienso que realmente alrededor de las cuevas han creado muchísimos mitos, pero que eso es por desconocimiento de alguna manera de quienes atribuyen a las cuevas en entradas a mundos subterráneos. Sí. No hay nada en los mundos subterráneos porque por debajo de los 1000 metros, por ejemplo, la temperatura sube a 45, 50 grados. Sí, y no, pero cuevas de estas con bibliotecas extraterrestres también las tenemos en los Himalayas, ¿verdad? Bueno, los Himalayas incluso podríamos encontrar alguna también en nuestro mundo, porque sí, no olvidemos que en los montes de Granada aparecieron unas maravillosas chapas de plomo con una serie de textos y de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, en los Tallos, que se sepa, todavía no se ha encontrado ninguna biblioteca con textos extraterrestres. Yo creo que se me acusa de desmitificador, pero sinceramente creo que lo de la Cueva de los Tallos fue más la publicidad que le dio von Däniken que nadie. La verdad es que Erich von Däniken, se le presupone la bondad, ¿verdad? Y el afán divulgador, pero sí, sí. Digamos que se trata de una cueva kárstica, como otra cualquiera, que sí. Eso sí, es inmensa. Tiene más de 60 kilómetros de galerías, donde hay una especie de formaciones de piedra que aparentemente han sido cortadas por el hombre de una manera regular, pero que realmente se corresponde con diaclasas, que sí, que están perfectamente cortadas, pero cortadas por la propia tectonía de la Tierra, vamos. O sea, ¿para un espeleólogo tiene interés la Cueva de los Tallos? Sí, para un espeleólogo sí, pero para nadie más. Para nadie más. De momento. Bueno, pues muy interesante tu intervención de hoy, ¿eh? Juan Ignacio, has estado cumbre. Bueno, mejor dicho, has estado Sima. Venga, vamos a celebrar nuestra llegada a Ecuador y a Perú, venga. Bueno, vamos a ver, estamos en los Andes, ¿no? Bueno, pues vamos a traer aquí a un mito de los Andes. Este sí que es un auténtico mito de los Andes, pero un mito que sí existió, que fue Atahualpa Yupanqui. Muy bien. De acuerdo. Muy bien. Caminito del indio, sendero cuya sembrado de piedras. Caminito del indio que junta el valle con las estrellas. Caminito del indio que junta el valle con las estrellas. Caminito que anduvo cesura noré de mi raza vieja. Antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera. Antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera. Cantando en el cerro, llorando en el río, se agranda en la noche la pena del indio, el sol y la luna y este canto mío besaron sus piedras, camino del indio. Fantástico. Además, Juan Ignacio, con esto ya pues engrosas tu catálogo canoro, ¿eh? Está muy muy bien, ya tenemos... Yo he sido siempre muy de Atahualpa. Has sido tú más de Atahualpa, ¿verdad? ¿Y quién cantaba aquello de por qué no engraso los ejes, me llaman abandonado? Bueno, aquí lo cantaron los Salvas. Claro. Pero claro. ¿Por qué no engraso los ejes?, cantado por Atahualpa Yupanqui, es algo totalmente distinto, porque los Salvas le dieron ritmo de pachanga. Sí, sí, sí. Pero sí, esa es una canción de la soledad, una hermosísima canción de la soledad. Esa es la gran canción de Atahualpa, ¿verdad, Yupanqui? La más conocida, la más conocida. La mejor. ¿Por qué no engraso los ejes, me llaman abandonado? ¿Por qué no engraso los ejes, me llaman abandonado? Si a mí me gusta que suenen, ¿para qué los quiero engrasados? Ahí estamos. Muy bien, Juan Ignacio. Venga, un abrazo tremendo hasta la semana que viene. Adiós. Buenas noches.